para que estemos mejor. Donando en cada gota yo soy vos y vos sos un poquito yo. Dona, que esta es tu casa, aquí en mi cuerpo todo pasa. Hermano, yo te doy mi corazón. Sangre bien latina, esta es mi sangre, es argentina, es para vos. Estaré a lo largo y a lo ancho en mi nación, con fuerza desde el centro de mi pecho, con la mano bien abierta, yo te canto esta canción. Sangre, una luz en tu corazón, yo estoy con vos. Sangre, es más vida para los dos, es dar amor. Amigo tuyo contó con la colaboración de un donante de sangre cuando estuvo enfermo o accidentado. Por eso la transfusión sanguínea es necesaria y juega un rol vital porque salva vidas. Sumate, convertite en donante voluntario de sangre. Hay alguien que te necesita. Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Donando cada gota yo soy vos y vos sos un poquito yo. Necesite a lo largo y a lo ancho mi nación, con fuerza desde el centro de mi pecho, con la mano bien abierta yo te canto esta canción.